Y en esta mesa circular que va pasando y viene mucha gente también a dar su opinión, en este caso le damos la bienvenida a Georgina Gómez. ¿Cómo está, Georgina? Muy Buen buenos día. días. Sí, estamos Georgina bien. representa la Asociación Civil Ciudadanos de Mendoza. Ciudadanos de Mendoza. Representa a los inquilinos, en realidad. Y también tenemos en la mesa a Mirna, que también es de la Comisión de Inquilinos. Buenos días, Mirna. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, Georgina, cuéntenos su opinión, por favor. Mire, hoy por hoy alquilar es algo muy difícil, imposible casi, pero lo logramos con toda esta clase trabajadora media, gente que tiene dos o tres trabajos para poder llegar. Un alquiler mínimo hoy son 200 mil. A eso cuéntele los impuestos, estos tarifazos increíbles, comer, alimentarse y demás. Muy poco alquileres hay y la gente sufre no tener casa propia. Le voy a contar un ejemplo de un discapacitado que cobra 70 mil. ¿Y cómo Alquila es? una habitación donde paga 80 mil. Llegó para pagar, dice, y era carísimo. ¿Cómo hago? Es imposible que nuestro señor gobernador no se dé cuenta que no se puede vivir ni siquiera en una habitación. Los inquilinos no pedimos nada más y nada menos. Tener una casa propia acorde a nuestro sueldo. Si me permites, yo te cuento que tenemos una ley antihabitacional presentada en la legislatura, no solamente para nuestra asociación, sino para todos los inquilinos de la provincia de Mendoza, donde ni más ni menos se frenó con el DNU, porque venía muy bien. Y esta ley, vuelvo a repetir, ayudaría a toda la gente inquilina. ¿Sí? Nosotros armamos un grupo que se llama Asociación Civil Ciudadanos de Mendoza, con personalidad jurídica incluida, para tener un paquete diferente y poder presentarnos tanto al IPB como a los departamentos diferentes, organizados y con comisión. Eso es la gran diferencia que tenemos nosotros como inquilinos y que ayuda, y la ley también viene en base a toda la asociación, pero ayudaría a todos los inquilinos de la provincia de Mendoza. Bien, encima, si uno necesita alquilar, tiene que dejar un alquiler y tiene que alquilar nuevamente, es un costo increíble, porque las exigencias encima son 2 meses de depósito, garante, pagar el sellado, y esas cosas nunca se pudieron poner en línea, digamos, ¿no? Sí, la verdad que lo que usted dice es tal cual, pero yo te doy un ejemplo más mínimo y más increíble. El que alquila habitación ahora tiene que pagar un mes adelantado y el que va a vivir. La gente también está tomando un poquito de ventaja, digámoslo Claro, así, amorosamente, sí. con la situación que pasa, porque no es tan así, porque piden 2 meses y la gente por ahí no tiene ni para 2 meses. Claro, ¿Sí? claro. ¿Se comprende? Entonces, la viveza también está por esa parte y se ha llenado de todos los que son estos alquileres habitacionales, por decirlo, o pensiones, Exacto. pero están caras, caras. Lo mínimo que podés encontrar una habitación más grandecita son 95 mil. Habitación donde compartes baño y cocina. O sea, espero turno para bañarme, espero Claro, turno para ir al baño sí. y espero turno para cocina. Y capaz que tiene una ventana, que Y una sola a ventanita. veces no tiene ni ventana. A veces no tiene ventanita. Y yo le digo Exactamente. porque a mis inquilinos a todos los visito donde están. Claro. Entonces, no sé si tú me quieres preguntar algo más. Sí, Angelita. ¿Tú cómo estás, Bien, Georgina? bien. Un gusto tenerte aquí en la mesa. Bueno, preguntarte sobre los trabajadores de la economía popular y personas también con discapacidad en situación de calle. Sí. Si puedes referirte un poquito a eso. Mira. La gente que está con nosotros son inquilinos que no han podido conseguir ni con sus dos trabajos un alquiler, ¿sí? Están en situación de calle, no quiere decir que no dejan de pagar nuestra cuota social, van a trabajar, pobres, sufren mucho, muchísimo, porque se tienen que bañar en la terminal o en algunos lugares o en otras casas para seguir subsistiendo, pero están en situación de calle. Lamentablemente eso no se puede sobrevivir de esa manera, que les toca tan duro, y no es que no haya el dinero, si hay dinero lo que no hay es disponible son departamentos, o este tipo que contaba recién, habitaciones, porque también tienen que mantener a sus hijos. Los adultos están en situación de calle, y los hijos están con algún pariente en la casa. Claro. En un lugar para que no se los quiten, porque también es ese otro tema. Tuvimos dos inquilinos que les quitaron los chicos porque estaban en situación de calle, donde los menores no podían estar. Entonces es algo muy crudo, muy feo para nuestros inquilinos, y agradezco a ellos mismos que me han elegido como presidenta para poder llevar a cabo el tema de casa propia para todos y dignidad para todos. Muy bien. Bueno, tenemos a Mirna también, que representa a inquilinos también, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu opinión, por favor? Mi opinión es que en realidad la situación está muy dura y realmente los impuestos cada vez están más caros, y yo, por ejemplo, soy una persona que soy viuda, tengo niños menores a cargo, mis hijos, algunos tienen que estar viviendo conmigo porque no consiguen alquiler, y tampoco con lo que ellos trabajan no consiguen. Su sueldo no les da. Y lamentablemente tenemos que estar todos hacinados en una casa para poder sobrevivir. Y lamentablemente, bueno, yo estoy sola y no tengo la ayuda realmente de nadie. Esa es la realidad. Y encima el costo de la vida, ¿no? Porque exactamente, uno va al almacén y se encuentra con otra realidad también. No solamente eso, sino también el tema escolar, mandar a los chicos a la escuela. Yo tengo un niño que va a doble turno, una escuela técnica, y en realidad él también necesita también el tema de micro y vestirse y las cosas que necesita para subsistir también. Bueno, sí, Angelita. Sí, quería preguntarle cómo les ha afectado el DNU en cuanto a la ley de inquilinos. Directamente y fríamente nos ha frenado todo el trámite. Así nomás. Directamente. Directamente, afuera. El expediente ni se mueve. Yo lo he ido a ver y la verdad, ni se va a mover hasta que eso no se mueva. Bien, nada. Bien, bien. Bueno, ¿algo la más? La última, si para nuestros oyentes que nos están escuchando y quieren sumarse, ¿cómo tienen que hacer para la asociación? 261-595-1458. Y el número de mi compañera. 12-15-72-5358. Bueno, muy interesante, porque en realidad uno anda por el centro y por diferentes lugares, se ve una gran cantidad de gente que está durmiendo, ¿no? En las plazas, que duermen en diferentes lugares, ¿no? Quisiera acotar algo más. Nosotros juntamos ropa, ¿sí? Y para la misma gente que está en la calle la vamos renovando y le vamos dando la ropa limpia para que ellos puedan tener ropa, ¿sí? Si es inquilino de nosotros y si es de la calle, igual lo hacemos y les llevamos a la gente. Nosotros mismos los trasladamos y vemos la gente que está muy sucia, que hemos visto que no ha cambiado su ropa, llevamos la ropa. Así que la juntamos en nuestra sede, que queda en la calle Pellegrini, 1237 San José Guaymallén, y cooperamos con eso también nosotros, porque sabemos lo difícil que es la situación hoy por hoy. Muy bien. Bueno, gracias, Georgina. Ha sido un gusto que me invites. Muchísimas gracias. Gracias, Mirna, también. Un gusto de haber estado acá. Bueno, muchas gracias.